La delegación del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental de Corea, encabezada por su ministro Kim Kyong-jun, partió por avión el día 19 de Pyongyang para asistir a la segunda reunión de la Asamblea General del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se efectuará en Nairobi de Kenia.